encantada. Oye, lo que sí me gustaría que me dijeras, ¿qué te ha parecido la acogida que te ha dado Gerena? La verdad que estoy siempre muy sorprendida. ¿Te esperabas esto? No, estoy muy sorprendida porque sinceramente, pues claro, piensas que bueno, pues que es un lugar que por qué me va a recibir bien si bueno, pues no es ni mi región, ni, y la verdad que es muy sorprendente el que te conozcan, el que te sigan, y sobre todo a mí me emociona muchísimo el que se reconozca el trabajo, ¿no? Porque para mí realmente el periodismo es muchísimo más que un trabajo y mucho más que una profesión. Entonces he vivo solo para esto. Entonces el pensar que bueno, que ese esfuerzo que vas haciendo, pues la gente lo sigue, es fantástico, y además es lo mejor que te puede pasar, porque para cualquier profesional lo que hacemos es trabajar para el público. Sí. Entonces, si el público está contento y está cariñosísimo, porque además la gente ya no solo es que te reconozca, sino que encima además te expresa cariño. Y eso, bueno, pues, es que Rosa María, durante montones de años tú has formado parte de nuestras familias. Claro, sí, porque además llegas a las casas un poco a la hora de comer, o sea, que es pues sí, como uno más, ¿no? Sí, sí. Y luego sobre además, todo que nos pues, llegabas desde esos sitio, países tan exóticos. Durante muchos años, entonces hay claro una serie de generaciones que han crecido prácticamente conmigo, ¿no? Uh-huh. Y luego además yo creo que la importancia y la diferencia está en que el periodismo que se hacía antes era un periodismo que la gente percibía como más serio, más creíble, uh-huh, o sea, y conectaba más. El periodismo que se hace ahora pues es mucho más banal y la gente pues tiene no es tonta y efectivamente, o sea, se da cuenta de que bueno, de que muchas veces le cuentan cualquier cosa, ¿no? Uh-huh, y entonces yo creo que eso también hace que la gente se sienta más cercano, ¿no? Uh-huh. O sea, y que te, bueno, pues que te, no sé, ya digo, te reciba, o sea, pues eso, como si fuera de casa, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que, o sea, qué es? ¿Pase nada? Uno por mí. Ay, que sí. Pero voy a hablar primero porque si no. ¿Qué es lo que, cuál es tu recuerdo más grato de todos tus años de corresponsal en esta historia? Eso siempre me es muy difícil, pero vamos, si tengo que decirlo así como un periodo, ¿no? Pues probablemente la etapa de Argentina, donde, bueno, pues Argentina te recibe también con una cordialidad extraordinaria y te resulta muy fácil vivir allí, tengo grandes amigos, ¿no? Y la etapa italiana también, o sea, en Italia también disfruté muchísimo. Y además, siendo momentos informativamente interesantes, pues de todas maneras no eran momentos tan duros como he vivido en otros lugares, ¿no? Que sufres mucho. ¿El personaje que más te ha impactado? También depende de en qué, es decir, casi siempre son gente que no son conocidas, es decir, son, pues bueno, esas madres que vamos día a día tienen que salir por la mañana a ver qué consiguen para que sus hijos coman, ¿no? Y que sin embargo pues no pierden la sonrisa y llegas a su casa y te reciben y te ofrecen lo poco que tienen. O sea, es decir, gente que verdaderamente tiene una calidad humana extraordinaria. La gente anónima. Gente anónima y que además te das cuenta de lo injustos que somos nosotros, que nos quejamos todo el día cuando tenemos de casi todo, cuando hay tantos millones de gentes en el mundo que no tienen nada, ¿no? ¿Cuál ha sido el peor momento que has pasado a lo largo de todo tu carrera? Hombre, yo creo que el tsunami fue de las cosas más duras por la amplitud, ¿no? De la tragedia y de la devastación y de la muerte, etcétera. Pero luego pasas pues, todo lo que son catástrofes naturales, conflictos, cuando ves además, por ejemplo, esos enfrentamientos entre la gente que no se habría enfrentado si no hubiera determinados poderes que se mueven alrededor, que les manipulan y les hacen que se enfrenten, ¿no? Y entonces eso es terrible, porque gente que vivía al lado, bueno, pues eran vecinos y que vivían codo con codo al lado durante años, de pronto se ven matándose los unos a los otros, ¿no? Y cuando analizas y rascas un poco y hablas con ellos, pues te das cuenta de que no saben ni siquiera por qué lo están haciendo, ¿no? Y eso es terrible, eso es terrible. ¿Has tenido temor por tu vida en algún momento? Sí, bueno, claro, porque he estado lamentablemente muchas veces en situaciones muy difíciles y situaciones de conflicto donde, sobre todo últimamente, donde los conflictos son mucho más ambiguos, mucho menos definidos, entonces no se sabe muy bien dónde están los frentes y todo eso, y entonces pues sí, pues tienes siempre esa sensación de que por cualquier lado estás en la cuerda floja, ¿no? Sí, y de que además eres un objetivo, ¿no? De que antes los periodistas éramos vistos como observadores y normalmente pues no iban a por ti, pero sin embargo desde hace unos años pues sí, van a por nosotros por culpa nuestra, porque hemos creado ese mito, ¿no? De como si el periodista fuera muy importante cuando realmente pues no lo es un simple intermediario y nada más. pero entonces nosotros mismos nos hemos dado más importancia de la que tenemos, y entonces el que quiere llamar la atención sabe que atacando un periodista pues va a llamar mucho más la atención, ¿no? Sí. ¿Cuál es el presente de Rosa María Calaf y cómo mira Rosa María Calaf el futuro? Yo siempre vivo muy el hoy y el futuro siempre lo miro pues como el futuro cercano, no hago planes a largo plazo. Ahora sinceramente creo que lo que tengo es un poco la obligación de volver pues todo lo que he tenido, la suerte y el enorme privilegio de haber recibido durante tantos años, ¿no? Creo que he tenido la oportunidad de vivir muchas situaciones, aprender muchísimo, etcétera, y entonces ahora pues sí puedo, con clases en universidades, que es lo que estoy haciendo, charlas, actos como este, es decir, todo lo que sea contacto con el público y con la gente, y tal, pues si puedo ser útil, pues estupendo, ¿no? Y luego pues intentaré seguir viajando, porque es lo que más me gusta y creo que además es lo que más te enseña, ¿no? Que es la forma de conocer a los demás y comprenderlos y todo eso, y supongo que dentro de un tiempo pues me plantearé el hacer documentales, quizá hacer un libro, no lo sé, ya veremos. Una periodista nunca deja de serlo, ¿verdad, José María? No, ese es el tema, ¿no? Cuando dicen, te has jubilado, bueno, me habré jubilado, pero de ser periodista es como si me dijeran que te jubilas de la vida, ¿no? O sea, pues no, de eso no te jubilas nunca, ¿no? Antes has apuntado tu discurso a cosas muy importantes y muy verdaderas sobre el periodismo actual. Sí, creo que está en un momento muy grave, muy serio, en el que tenemos que alertar al ciudadano y a los propios periodistas de que tenemos que actuar y que tenemos que actuar para que el periodismo no se convierta en otra cosa, ¿no? Y no debemos dejar que los intereses económicos, los intereses políticos, pero sobre todo los económicos, acaben primando, ¿no?, sobre el interés por la verdad y el interés por la información, ¿no? Muy bien, vale. Muchísimas gracias, Rosa María. Para mí ha sido un placer el que me hayas contestado a esas preguntas. Gracias, guapa.